Guerrero, un triste caso ha pasado. A un hombre libidinoso de los huevos lo colgaron. José Boquita su nombre, qué gacho lo torturaron. En mi pueblo de Jeringo todavía hay mucha pobreza. Las mujeres van al baño, se esconden en la maleza. José Boquita se espía y se hace una puñeta. Ahí estaba Rosalena, esa preciosa morena, que Diosito le había dado un hermoso par de nalgas. Qué sabroso taco de ojo, mamacita, estás bien buena. Sorprendieron a Boquitas los maridos ofendidos, lo sacaron de las greñas de donde estaba escondido, le echaron miau y excremento por todito el apellido. Y un saludo para mis amigos Filiberto Reséndiz y Daniel Vinalay, allá en Ejido Viejo. Ay, santo Pancho cachondo, José Boquita imploraba. Si tú me salvas, Panchito, de tanta gente enojada, me meto de sacristán y ya no hago leperada. Le dieron varios chuchetes abajo del espinazo. Le echaron chile piquín en el ojo de payaso. Lo colgaron de los huevos, eso es lo triste del caso. El castigo recibido a Boquita no hizo daño. Tengan cuidado, mujeres, a la hora de ir al baño. Allá anda José Boquitas y las puede estar espiando.